Amaneciendo, un sol ardiente como el fuego de mi amor. Y te prometo, un cielo inmenso, lleno de estrellas alumbrando nuestro amor. Y cada día, amaneciendo, un sol ardiente como el fuego de mi amor.